tantos años y aún tú sigues así. Pero un día Dios nos unió a los dos y no sé por qué. Yo soy tan feliz como nunca fui, dulce y tierno amor. No me importa tú, no puedas correr como las demás. El destino infiel haya sido cruel y te haya hecho mal. Tú debes pensar que tienes mi amor y que eres feliz. Debes sonreír y rezarle a Dios como yo. Pero pronto fue que se descubrió nuestro gran amor. Todo andaba bien, era un mundo ya de felicidad. Porque humilde soy, te prohibieron que me puedas amar. Ya no puedo estar a tu lado más, menos conversar. Dicen que yo nunca lograré hacerte feliz. Y alguien como tú no merece ser querida por mí. Que tampoco soy para no tener el derecho a amar, para no poder. Señor, preguntándote si será mejor decirnos adiós o esperar por ti, porque solo tú, mi Dios, nos puedes salvar. Yo siempre la amé. Decirnos adiós o esperar por ti, porque solo tú, mi Dios, nos puedes salvar. Yo siempre la amé. Cada día.